Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. ¿Arranca este programa o no arranca? ¿Cómo va? Sí, estaba mirando un gol raro. Viste que está lleno de videos de goles raros. Te tomás en serio, el programa hoy. Sí, sí, sí. Estás más joven. Sí, estoy... Es que en realidad estoy haciendo un tratamiento con jugo de babosa, cartílago de tiburón y en unas cápsulas... medio extraña, de un cirujano que tiene un localcito por Palermo que... Y eso hizo que no tenga más barba, se te cayó el pelo. Bueno, en realidad me afeité nada más, por eso solamente parezco más joven. Pero parecías un niño, sí, exactamente. Bueno, ¿cómo va? Tenemos un lindo programa hoy. Tenemos un lindo programa, nos va muy bien. Parece, todo parece indicar que vamos a recibir en el estudio a alguien que no viene hace mucho. A una de las fundadoras de esta cosa. De esta cosa. De este más en serio el programa, ¿eh? Insisto con lo que dije. Vamos, en realidad, ¿viste cuando tenés una entrevista? Sí. Pero no estás del todo seguro si se te va a caer la entrevistada del entrevistado. Entonces decís, vamos a recibir a alguien para hablar de tal cosa. O sea, vos no confías en tu mamá. No está acá en este momento. No está acá porque está pautada para las 21:25. Tengo mis dudas. Va a venir. ¿Sí? Y no sé si lo que no sabemos es si viene sola o si viene acompañada, porque está recién arribada de las manifestaciones de esta jornada del 8M, para quienes nos están escuchando en vivo, a través de la retaguardia y de AM690. Hoy la ciudad, en realidad el país, estuvo tomado por el movimiento feminista en las calles para conmemorar un nuevo 8M y realizar también un paro, en algunos casos simbólico, en algunos casos efectivo, para seguir peleando por sus derechos. Y la vamos a tener aquí a Eugenia Otero para charlar sobre la anticoncepción hormonal de emergencia. Sé que estuvo volanteando porque la retaguardia es parte de una campaña en la que se está intentando que la anticoncepción hormonal de emergencia sea accesible, como puede ser un preservativo, y no lo es hoy, así que es una campaña súper interesante. Vamos a empezar por que nos cuente qué es la AHE, por si alguien no lo sabe, la AE, y en todo caso después iremos hacia el objetivo de esta campaña, que es conseguir que el Ministerio de Salud ponga a disposición de las personas que quieran utilizarla la anticoncepción hormonal de emergencia, sobre todo porque la efectividad tiene que ver con la inmediatez de su uso. Sí, y lo interesante es, digo, como para contraponer la anticoncepción hormonal de emergencia con el preservativo, por ejemplo, hay un montón de mitos alrededor de la anticoncepción hormonal de emergencia, y ahí aparece como esta demonización también. Así que estaría bueno poder charlar con ella y profundizar un poquito acerca de esto, ¿no? Yo creo en ella, va a venir. Yo creo que va a venir también, sí, va sí, venir, sí. Sí, sí, me parece que sí. Reculaste, ¿eh? Muy bien, me parece muy bien. Y también vamos a estar charlando con un querido amigo de la casa, con Diego Scliar, a propósito de una jornada que se va a realizar en la Casona de Flores, que es un espacio que siempre propone cosas interesantes para pensar una ciudad diferente, para pensarla y para poner la mano, me parece, ¿no? Porque muchas veces estos debates lo que tiene es que por ahí muchas cosas quedan simplemente en el discurso. Vamos a charlar con Diego para ver qué están proponiendo para el próximo sábado. Usted está aquí, se llama la actividad y la verdad... ¿Dónde? Y la verdad tiene realmente cosas muy interesantes dentro de las charlas, muestras y música en vivo que va a tener. Así que en un rato charlaremos con Diego para que nos cuente un poquito más de esta actividad, que la verdad está muy tentadora, muy tentadora. Bien. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Traigo es porque estoy yendo y viniendo con el control remoto del aire acondicionado del estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Tengo frío si lo prendo, tengo calor cuando lo apago. Sé que puede sonar insoportable. Qué privilegiado, probablemente lo sea. Qué privilegiado tener frío en este momento. Y con el aire acondicionado suele pasar. Y a mí me pasa mucho eso de encender el aire acondicionado y tener que apagarlo porque tengo frío. Y yo no quiero decir que eso denota edad, pero... No, hay mucha gente que está acostumbrada a estar abrigada para poder tener aire acondicionado. Eso es una boludez tremenda. No prendas el aire acondicionado si te vas a abrigar para estar con aire acondicionado. Y, sí, no tiene mucho sentido. Bueno, aprovechemos que tenemos luz, ¿eh? Que está bastante bravo este año por aquí por Mataderos. Y aprovechemos también para pensar cómo habitar una ciudad diferente. Cuando vos, ya que me estás diciendo que estoy viejo, cuando uno empieza a pensarse en momento de retiro, muchas veces se termina pensando fuera de esta ciudad, ¿no? Porque la hostilidad es tan grande que tu plan es escaparte de alguna manera, ¿no? Y eso le pasa a mucha gente, algunos por esnobismo y porque tienen plata para hacerlo, pero a muchos otros que quizás no podemos planificarlo, no podemos pensarlo, nos pasa porque la ciudad es claramente invivible. Por supuesto que para nosotros es mucho más habitable que para un montón de otras personas que viven en condiciones indignas y todos ellos y nosotros lo tenemos naturalizado. Pero bueno, desde un espacio amplio nos están proponiendo esto de pensar modos de habitar la ciudad, modos diferentes de habitar la ciudad. Va a haber una actividad en la Casona de Flores, allí en ese hermoso lugar de Morón 2453, en el barrio de Flores, el próximo sábado entre las 16 y las 22, y queremos charlar con Diego Scliar, que es parte de algunos de los espacios que invitan, Tinta Limón, Ediciones, el CFP 24, para que nos cuente un poco más sobre de qué la va esta propuesta. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de la retaguardia, siempre es un placer recibirte acá. Bueno, buenas noches, Fernando Tevele, qué placer escuchar esa voz y un abrazo a Pedro también. Bueno, gracias por el espacio para contar un poco de esta actividad titulada Usted está aquí, que es la convocatoria que estamos haciendo este sábado en la zona. Y que no es un plan para escaparse de la ciudad, sino para intentar mejorarla. Sí, bueno, por más que todos creo que tenemos así ese faro por momentos, ¿viste? Es como la gran fantasía, salida, ¿no? Este es la, sí, sí, la fantasía ahí. Si no es Córdoba, que sea Mayo, pero algo. Pero mientras tanto no rehusar del espacio donde crecimos, nos formamos políticamente, donde amamos lo que podemos producir con todas las obstrucciones que conocemos, con todas las dificultades, con los distintos gobiernos de derecha que se vienen sucediendo, con las construcciones indiscriminadas, con la mutilación de los árboles, con la falta de espacios verdes, con el motor que estoy escuchando en este momento en mi terraza, en la paternal, donde a tres casas se metió una fábrica que claramente habrá colmeado a alguien dentro de habilitaciones para tener un monstruo que debería estar en un polo industrial y no en un barrio de casas bajas. Claro. Bueno, es también nuestra ciudad, así que nos proponemos discutir los modos de habitarla, y un poco las mesas que planteamos, que son una de las propuestas que va a ocurrir, que son tres mesas de conversación. Diego, para que estamos sí. En ese momento en el que uno tiene que definir si le dice al entrevistado, movete un poco, o si confía en que la comunicación se va a arreglar. Te estamos escuchando medio raro, a ver si te orientás para el estadio Diego Armando Maradona, allí en la paternal, si te escuchamos mejor. Me puse mirando para el Maradona, no sé cómo escuchan ahí. Perfecto, como no podía hacer de otra manera. Me quedo entonces parado acá. Dale, contabas bueno, entonces, que va a haber mesas. Sí, son tres mesas de conversación que un poco pasan de la denuncia, si se quiere, o de la caracterización de una ciudad saqueada, a poder llegar a unas cosas más relacionadas al anuncio y a volver a poner en el faro de nuestras discusiones los deseos políticos, las ideas que tenemos, los imaginarios de revolución, de cambio, de modo de hacer comunidad. Un poco ese es el recorrido que van a tener las tres mesas, que tienen distintas organizaciones como interlocutoras, arquitectos, arquitectas, ensayistas y demás. Y además, bueno, algunas muestras de arte y música en vivo con Pablo Fernández de Corazón Potemkin y con Flopa. Y además, por supuesto, encender la parrillita para comer algo hacia la tarde-noche, en la hermosa Casona de Flores. Y un poco la convocatoria es a un primer encuentro, un primer capítulo de empezar a diseñar modos de hacer ciudad distintos a los que proliferan, digamos. Uh-huh. Que es un plan difícil, ¿no? Porque, digo, vos mencionabas a los gobiernos de derecha que se vienen sucediendo, que ya estamos acostumbrados, que se van sucediendo unos a otros, pero también hay como una concepción ciudadana que va muy en la línea de que no hay grandes quejas sobre cómo vivimos esta ciudad. Para mí esto que marcás es uno de los temas centrales y en los cuales también estuvimos pensando en la producción de estas conversaciones, ¿no? Como la sensación de que no es un tema que falta información. No es que uno dice, tengo noticias sobre cómo se vendieron tierras públicas en los últimos años de gestión de la ciudad y se sorprenden los propios votantes de Macri o de Larreta y dicen, no, me engañaron, yo no sabía que esto sucedía. El problema ya no es de falta de información. El problema es de falta de sensibilidad ante eso o de no entender cómo impacta después en el cambio climático o en que estemos viviendo climas subtropicales en Buenos Aires en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Cuando ese es el tema, bueno, pareciera que lo que hay que trabajar es sobre la reforestación de los deseos de la subjetividad y la sensibilidad antes que la denuncia política, como si no alcanzara o como si no importara. Entonces, para mí este es todo un tema, Fer, ¿viste? Sí. Que no pareciera un tema de falta de información hoy, ¿no?, el problema. Sí. Entonces, bueno, hacer eventos que puedan, yo diría, reforestar algo de lo sensible, ¿viste? Sería como intentar algo en ese sentido, sabiendo que cada vez es más difícil generar una interlocución con personas poco afines políticamente en tema de voto, digamos, ¿no? Que podemos tener afinidad en convivir en una misma cuadra y ponernos de acuerdo en alguna cosa y demás, pero hay algo como del algoritmo de las redes sociales que pareciera también pasar a los vínculos relacionales, ¿no? Entonces, que organizamos eventos para los que ya estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Generándonos nuevos desafíos y nuevas preguntas y con mucha dificultad de saltar esos cercos, ¿no? Claro. Diego, acá Pedro te saluda. Bueno, pensaba en esto que venís contando y en cómo, bueno, particularmente el gobierno de la ciudad tiene una gran habilidad para dibujar lo que hacen y para conformar a muchos vecinos y vecinas que quizás no terminan inmersos en lo que está pasando de fondo. Hay charlas muy interesantes en esta movida. Usted está aquí, bueno, la gente del Observatorio del Derecho a la Ciudad viene denunciando muchísimo también la situación de inquilinos agrupados, de no poder alquilar en una ciudad que tiene un montón de lugares y un montón de edificios construidos constantemente. Y además está como esta propuesta, me llamó mucho la atención, de la exposición de Ilustro para no olvidar, esta uh-huh. arquitecta que viene mostrando y dejando claro los lugares que son históricos, que son lugares recontra clásicos de nuestra ciudad y que son demolidos para hacer nuevos edificios inmensos y que en el medio se tiran árboles. Digo, como todo esto sirve un montón para concientizar y para traer información real de lo que está pasando en nuestra ciudad, mientras a la vez nos ponen canteros de plástico y nos tiran abajo un montón de cosas históricas y necesarias para seguir sobreviviendo en una ciudad como esta, ¿no? Totalmente. Bueno, justo mencionabas la muestra que van a ser algunas de las ilustraciones de Natalia de Ilustro para no olvidar. Y justamente lo artístico a veces tiende ese puente que ya una mesa de conversaciones y demás le cuesta un poco más, ¿no? Que nos da muchas veces más argumentos, más temas de discusión entre convencides, llamémosle, pero a veces el arte salta por otro lado. Hablando con Natalia, Ilustro para no olvidar, en estos días, me decía que le escriben un montón de gente que votó a la Reta pero no está de acuerdo con la pérdida del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Y que si algo le critican tiene que ver con la pérdida de identidad de su barrio. Entonces, bueno, tal vez el arte es el que puede tender ese puente para ese tipo de conversación. De todos modos, para mí es un desafío, para nosotros, para toda la red que estamos organizando esto, cómo no caer en únicamente en una mirada nostálgica, que tampoco sirve demasiado, ¿no? Como la Buenos Aires, que se puede ponernos muy bien, como en tangueros, digamos, o en hiperconservadores. También el terreno de ser conservadores es un terreno que hizo desde nuestros aspectos políticos y ideológicos. A mí me da la sensación que volvernos conservadores, que esto no se toque, que esto siga igual, es lo que también permitió que la derecha agarre mucho dinamismo en sus discursos, ¿no? Claro. Y que convenza a muchos líderes porque parece como más activo, menos aburrido y todo esto. Bueno, tiene que ver en gran parte con que desde la izquierda, desde los progresismos y demás, a mí me da la sensación que hemos caído en los últimos años en una cosa muy conservadora, ¿no? Hay varios intelectuales que vienen pensando esto de si la izquierda se volvió conservadora y la derecha tomó el discurso de la transformación y la revolución. Sí, creo que el problema no sé si es que esto no se toque, sino que es para qué se toca, ¿no? Digo, los objetivos para los que se destruye lo que ya existe son donde está la preocupación real, ¿no? Sí, totalmente. Y después hay aspectos como muy concretos, digamos. Cuando uno ve la falta de espacios verdes, no tiene que ver con un discurso únicamente ecologista de lo bello, tiene que ver con el oxígeno, ¿viste? O sea, no es una pavada eso. No es una pavada que tu hijo no tenga dónde correr unos cuantos metros. No es una pavada lo que nos pasó en la pandemia, que podría volver a repetirse situaciones similares, una cosa así, es decir, che, tengo que hacer 15 cuadras para respirar un poco porque vivo rodeado de edificios y no tengo una plaza cerca, digamos. O sea, es un tema de salud pública, ¿viste? No es menor, no es un tema estético, la discusión estética. Entonces, un poco en todos esos planos a la vez es que vamos a tratar de dar la conversación y de abrirla a ver qué nos va sucediendo con eso. Pero sobre todo, insisto, hay como una necesidad de recuperar imaginaciones políticas, no quedar únicamente a la defensiva, sino, digámoslo mal y pronto, flashearlo un poco, ¿viste? Como un poco la última mesa que con el colectivo de arquitectas y con M7 Red y con Ariel Jakubovic, que trabajó mucho en el diseño de la estación de Ariel Maxi, por ejemplo, me parece que esa mesa final lo que busca es decir, bueno, ¿cómo podemos delirar la ciudad un poco, no? Claro. Estamos charlando con Diego Scliar a propósito de una actividad que habrá el próximo sábado 11 de marzo en la Casona de Flores para pensar esta ciudad de Buenos Aires. Y pensaba si crees que va a salir el tema del poder allí. de qué implica jugar electoralmente y demás? Sí, de pensar los cambios desde lo individual, pasando a lo colectivo, pero también desde el poder, ¿o no? Sí, sí, es inevitable, me parece, esa conversación, digamos, y es necesaria. Creo, al menos en las redes donde venimos armando este tipo de actividades, como esta del sábado, pero también la Feria del Libro de Flores, o la cantidad de actividades que propone el Centro de Formación Profesional 24 como escuela de oficios, pero también transformándose en una milonga, en una feria y demás, venimos entendiendo que sí que desde ya mejores marcos de gestión pública de la ciudad permiten justamente ensanchar los modos de pensar. O sea, cuando no estás todo el tiempo a la defensiva, cuando no estás todo el tiempo luchando contra la clausura, los espacios culturales y demás, uh-huh. Si tenés mejores condiciones para eso, tenés mejores condiciones entonces para crear nuevas cuestiones, ¿no? Eso suena obvio, pero bueno, muchas veces hay que discutirlo mucho tiempo. Es muy loco, entonces, pero cuando uno se pone a pensar en 30 años para atrás, no hubo un plan progresista para gobernar la ciudad. Un plan, candidatos hay, pero un plan que vos escuches propuestas que vayan en un sentido contrario al que se impuso en la ciudad, la verdad es que no se escuchan. No, en ese sentido la sensación es que seguimos pagando un post-cromañón, ¿no? Todavía. Tal cual. En ese sentido de gestiones públicas. Uh-huh. Entonces sí, la gestión pública desde ya que es un tema a discutir, y yo comparto, vos lo comentabas recién, Fernando, que también nos pasa muchas veces de la salida individual. Digo, también uno puede hacerse una vida dentro de todo digna en la ciudad. Si tenés un trabajo más o menos estable, qué sé yo, tenés la suerte de ser propietario, o te alcanza bien para el alquiler, y más o menos vas a un espacio que te gusta, si tenés tiempo para salir a trotar porque eso es lo que te gusta a vos, y los fines de semana te puedes hacer una escapadita a la quinta de un amigo y demás, bueno, ¿de qué nos estaríamos quejando, no? Está claro que eso es algo que aparece también en los horizontes de la clase media. Sí, pero sí. Bueno, nosotros somos espacios organizados para pensar políticamente salidas comunes y no salidas individuales, porque aparte nos aburren tremendamente las salidas individuales. Claro. ¿Salir a trotar? ¿Vos salís a trotar? ¿Hay algo más? Pero ¿hay algo más feo que salir a trotar? No, pero cada vez más gente. Me están picando cerca las balas de salir a trotar. Eso es peligroso. Es también para pensar una salida fuera de la ciudad, ¿no? Si te están picando cerca. Salir corriendo, más que salir a trotar, salir corriendo. Diego, un abrazo y gracias. Un abrazo a ustedes siempre. Diego Escliar, parte de Tinta Limón Ediciones, del Centro de Formación Profesional 24 de Flores, contándonos sobre esta actividad, próximo sábado 11 de marzo, de 16 a 22, en la Casona de Flores, Morón y Artigas, un lugar lindo, con gente linda, para pensar en cosas feas y cómo las transformamos en lindas. Quéreme como la tierra quiere el agua. Quéreme como en el mar esa mañana. Quéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos y tengo frío. Me hizo acordar, apago el aire. Una tarde de frío, una espera. Bien notero, porque es una canción ideal para recibirla. Se va a poner a llorar cuando escuche lo que estamos pasando. Te espero entre los discos. Sube la escalera justo. Sube la escalera. Subile al parlante que escuche lo que estamos escuchando y que llore emocionado. Me ignora un poco, debo decir. Oh, mira. Como perdida estoy sin vos y tengo frío. Mira. vuelvo a calentar agua, suena un timbre, es un pero un karaoke. Manos, otras puertas abren. Está de moda de nuevo, ¿no? El karaoke, la gente se compra cosas para... Parece que sí, nunca pasó de moda. Me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Iba a decir que estamos escuchando a Virginia Innocenti con una hermosísima versión. La estoy matando. De ¿Quereme o Quereme tengo frío? Se llama la canción. Quereme tengo frío. Pero estamos escuchando a Otero, en realidad. Mi amor. Acompañada. Pusimos algo de Virginia porque está cerca de hacer una fecha. No va a cantar estas canciones, o por ahí sí, si se las pedimos, vamos a ir a verla. Estaba con otra persona, ¿entendés? ¿Quién? Calentó agua, no sé qué, fue a la casa, todo, y estaba con otra persona. Ah, la de la canción. Terrible. Sí. ¿Entendés? Es terrible. Es muy tremenda la historia de esta canción. Decía que vamos a estar yendo a ver a Virginia Innocenti próximamente. Estoy tratando de ver las fechas. El 1 de abril, el Café Berlín. Vamos a estar viéndola. Es un lugar nuevo, pero piola. Mucha gente que ha ido ya, nosotros no todavía. Nos cuenta que es un lugar lindo para ver. Buen nombre. El Café Berlín. Y se sí, empieza bien. Obviamente. Y en realidad va a estar junto a Morgado. Así que es una dupla más que interesante para ir a ver. Van a cantar tangos, ¿sí? Si la buscás a Virginia Innocenti, quizás la conocés porque por su faceta como actriz, ¿no? Pero si la buscás en las plataformas musicales, la vas a encontrar con algunos discos sumamente interesantes. En este disco tiene que se llama En Agua Negra, tiene canciones, yo diría, entre cursis y bizarras, te iba bizarras, a decir yo como nombre. Tal cual. Y hermosas interpretaciones de canciones que conocemos bizarras. Porque además son canciones que une ya las quiere por historia, digamos, ¿no? Porque las escuché cuando éramos pibes. ¿Puedo poner una más, Pedro? Pues teníamos preparado otra cosa que Pedro quiere escuchar y que vamos a escuchar. Podemos seguir con esto sin ningún problema. Una más. Cualquiera. No, la primera que te la había mandado, pero... No, estás inventando, pero igual... Ejem. Pero bueno, igual yo te banco. Añadir a playlist. No, ya está, no tenés que hacer eso. Ya no. Está en la playlist. Ya no ya la busqué en otro lado. Hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba. No me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Vos no tenés ni idea de quién es José Feliciano. No mentirte. Igual, sí. Perdón, pero esto no es bizarro, es hermoso. Igual sí. Y la canción también era hermosa. Había un montón de canciones de Feliciano que eran re lindas. Yo depende cómo lo veas. Lo quiero defender. Para decir adiós. Vida mía. Bueno, termina el karaoke porque vamos a poner una que no sabe, seguro, y que es la que elegiste vos. Seguimos con Virginia. Ah, seguimos con Virginia, pero va a seguir cantando. Que siga cantando, me parece bárbaro. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. No me digas que nos están divirtiendo conmigo haciendo karaoke. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque mi corazón lo tengo herido. Ponele, que es divertido. Si no puedo tenerte, entonces. Uy. Hola, nena. Bueno, acá te mando el temita. Espero que te sirva. Y ojalá que la cinta dure porque, bueno, el tema dura 3 minutos, más o menos. Bueno, ahí va, ¿eh? De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, vida mía. Te quiero noche y día. No he querido nunca así. Qué lindo que te dejen en el contestador telefónico esto, ¿no? Con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Esto no podría pasar hoy. ¿Existen los contestadores? Espero que sí, porque yo coleccionaba mensajes en contestadores. ¿Te acordás, Pedri, qué lindo? Sí. Tengo mis mensajes coleccionados. Están, en algún lado están. Y tenía mensajes de este estilo, de canciones y gente que se tomaba el laburo de dejar un mensaje lindo. Uh-huh. Bueno, vayan a verla a Virginia junto a Morgado el 1 de abril en Café Berlín. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Ya prendí el aire acondicionado de vuelta y van a pasar 2 minutos para que ella me lo haga apagar, con toda razón. La idea... No la uses de excusa. Vos sos el que lo apaga y lo prende cada rato. Me lo va a decir. Qué hermoso volante. Yo llegué al estudio y les dejé merchandising, chicos. Tienen que decir eso porque la gente no lo está mirando, ¿entendés? Volante de esta campaña iniciada por el postítulo de Esi y el Joaquín B. González. Por AMES, por ESI Igualdad y por la retaguardia, para que la anticoncepción hormonal de emergencia esté al alcance, o más al alcance. Bien, así es, exactamente. Es una campaña en la que estamos laburando el postítulo de ESI de Joaquín, como dijiste vos, la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, la retaguardia. Uh-huh. Y todo esto es en el marco de Es Igualdad, que es un proyecto que impulsa Amnistía Internacional, en el que hay un montón de otros proyectos más súper interesantes. Sí, y ahí estamos nosotras, intentando impulsar esto que aparentemente tiene además como mucha mucha respuesta, porque... ¿Para qué, hoy es, qué es la anticoncepción hormonal de emergencia? ¿Cómo le decimos? ¿AE? No le digamos, lo único que no le decimos es la pastilla del día después. No. Le decís pastilla de emergencia, le decís anticoncepción hormonal de emergencia, le decís... Porque si es el día después, la cagaste, sería... Si es el día después, seguro que puede ser tarde. Uh-huh. Va, seguro no, puede ser tarde. Durante las primeras 12 horas, tarde. Dice este volante que me dejaste... Durante las primeras 12 horas luego de la relación sexual sin protección tiene el 95% de efectividad. Así es, las primeras 12 horas el 95%, pero ese 95% empieza a descender muy rápidamente cuando pasan las 12 horas y se puede tomar hasta el quinto día. Esto es algo que tampoco se sabe mucho, se puede tomar hasta el quinto día, pero con muchísima menos efectividad. Con lo que conviene siempre, y por eso insistimos tanto, es no salir a buscar la anticoncepción de emergencia cuando la necesitas, es decir, cuando hubo un accidente, una relación sin protección, alguna situación, sino que la tengas en tus manos antes de que la necesites. Digo, si tenemos cinturones de emergencia en el auto antes de chocar, ¿por qué tenemos anticoncepción de emergencia en la farmacia y tenemos que ir a comprarla? O en el centro de salud y tenemos que ir a buscarla. Deberíamos tenerla en nuestro botiquín, en nuestra mochila. No cuando está el problema. Claro, porque si sabemos que además es absolutamente sensible al tiempo, de ninguna manera podemos esperar a que tengamos la necesidad de usarla para salir a buscarla. Sí, y no porque además tenés una relación sin protección a la noche y el centro de salud a la mañana. ¿No es peligroso? Para nada. Se puede usar todas las veces que sea necesario. Hay algunos mitos que circulan en torno a la anticoncepción de emergencia, por eso también la campaña. Uno de esos mitos dice que se puede tomar nada más que dos veces al año. Otro mito dice... El famoso mito de la bomba de hormonas. Claro, es una bomba de hormonas. Y una de las compañeras que más impulsa esta campaña, que se llama Viviana Mazur, que es parte de AMES y también del Posítulo, dice siempre que no hay bomba de hormonas, más bomba de hormonas que un embarazo. Así que, bueno, sí, por supuesto, es una dosis de hormonas más importante que lo que se toma todos los días si tomás anticonceptivos orales, por ejemplo. Pero de ninguna manera es una bomba que va a provocar ningún daño a la salud. No tiene contraindicaciones, esto es algo que sostiene el Ministerio de Salud de la Nación, que sostiene el Ministerio de Salud de la Ciudad también, y que está probado por un montón de evidencia científica. Así que, en ese sentido, se puede tomar todas las veces que sea necesario. Acá dice entrega gratuita en hospitales y centros de salud, obras sociales y prepagas. ¿No es así en ninguno de los casos? O sea, ¿solo se consigue en la farmacia? No, no, se consigue en centros de salud, en hospitales, en obras sociales. A ver, se consigue en centros de salud y en hospitales de manera gratuita y te la tienen que entregar, no importa si sos mujer, varón, si tenés la edad que tengas, si tenés DNI o no tenés DNI, si tenés alguna discapacidad, no importa, vos tenés que ir y te la tienen que entregar. También te la tienen que entregar tu obra social y tu prepaga. El tema es que hasta que conseguís la receta del médico, vas a la obra social, la farmacia, volviendo, nada, las 12 horas estoy segurísima que pasaron. Es la pastilla de semanas después, sería. Por eso también la importancia de buscar mecanismos para que esté mucho más accesible de lo que está hoy. Uh-huh. ¿Y cómo le fue hoy en el 8M? Ay, porque... fue muy lindo, estuvimos ahí con la campaña, estuvimos, bueno, había obviamente muchas compañeras del equipo docente, del Postítulo, muchas egresadas que se acercaron a colaborar con la campaña y estuvimos acercándonos a las personas que estaban marchando y la verdad es que, bueno, hay muchísima recepción, ¿no? Hay muy, muy buena recepción. Uh-huh. Se acercaban las promotoras de los barrios y nos decían, ay, por favor, dame folletos para poder... darle a las chicas para contarle. Bueno, estuvimos ahí charlando también acerca de dudas y de preguntas que aparecen todo el tiempo, ¿no? Por esto que decíamos de los mitos que circulan en torno a la anticoncepción de emergencia. ¿Por qué participa? Uno puede entender por qué participan los médicos, puede entender por qué participa fácilmente un Postítulo de Educación Sexual Integral, pero quizás la gente no termina de entender por qué un medio de comunicación participa de una campaña así. Me parece que justamente porque es en la comunicación donde fallan un montón de cosas. Es en la comunicación en la que entendemos que tenemos que hacer el eje para justamente poder comunicar aquellas cosas que hoy están entendidas de un modo que no es el correcto, digamos. Vamos a seguir charlando con Euge en un instante nada más sobre la anticoncepción hormonal de emergencia. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Música. se ve que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué le importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico. Venimos hablando del proyecto ESI Igualdad, del que forman parte el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud y La Retaguardia. Y vamos a sumar una voz. Muchas veces en el último tiempo nos dicen: che, qué buenas ilustraciones que están metiendo en La Retaguardia. Y hay una culpable de eso. Y es humano, es su corazón. Y es Chechu Rodríguez, que está para charlar con nosotros también y para sumarse en realidad a esta charla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, recién llegué ahorita de la marcha. ¿Hace dos minutos o dos días? Mirá que estamos hablando de la anticoncepción hormonal de emergencia y no es lo mismo dos horas que dos días. De ninguna manera. A ver si la tenemos a Chechu sí, por ahí. Sí, normal, como 12 horas. ¿Se corta mucho? Ahí está. Ahora creo que no. A ver, probamos de vuelta. A ver, ¿se escucha mejor? Sí. Ahí se escucha bien. Che, vos que sos docente, ¿cómo se aborda el tema de la anticoncepción hormonal de emergencia en la escuela? Mira, en general en los talleres que hacemos les profes para las chicas, se menciona y no se la nombra mucho porque hay un temor muy grande a que si saben que tienen tan disponible la anticoncepción hormonal de emergencia, tal vez dejen de usar otros métodos anticonceptivos que además te protegen de ITS. Claro. Cosa que en realidad no nos consta que así suceda, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hacemos talleres, en general se nombra muy poco, a menos que hayamos especialistas en educación sexual integral, que vayamos con otra mirada. Y cuando hacemos talleres para profes, para que después ellos estén otros talleres, nos pasa lo mismo. Nos encontramos con preguntas como, y si hablamos de AE en los talleres, entonces no van a preferir tomar una AE a cada rato en lugar de usar otros métodos, que repito, no nos consta que suceda así. Y esta falta de información hace que después les pibis tengan muchos miedos porque hay muchos mitos en torno a su uso. No solo no nos consta, Chechu, sino que hay una ficha técnica del Ministerio de Salud de la Nación en la que dice específicamente de que el uso frecuente o el uso reiterado de anticoncepción de emergencia no hace que la gente deje de cuidarse con otros métodos o de, digo, como que no está asociado a los descuidos en general, ¿no? Hay algunos... Y de hecho... Ay, perdón, te interrumpí. No, dale. Y de hecho, cuando tenemos estas charlas en las escuelas y sacamos los mitos con las pibis y demás, también encontramos que es un espacio, no de consultoría sexual integral, porque no está pensado para eso, ¿no? Eso tiene que ser un espacio específico en escuelas y no solo un taller. Pero cuando sacamos un montón de miedos, también aprovechamos para comentar que están estos otros métodos anticonceptivos que funcionan para otras cosas y que esto es de emergencia. Entonces, hablar de esto en escuelas no solamente promueve un montón de cuidados en cuanto a uno mismo y su sexualidad, sino también el uso de esta pastilla. Hay algo que también se repite como mecanismo, ¿no? Que era algo que aparecía también cuando discutíamos el tema del aborto legal, ¿no? Esto de que, bueno, que iban a salir todas las personas, especialmente las jóvenes, ¿no? A abortar corriendo. Y ahora también, bueno, discutimos esto y nos encontramos con voces todavía que nos dicen esto de, bueno, van a tomar anticoncepción de emergencia como caramelos. Exacto. Igual veo en el folletito este hermoso que estuvieron repartiendo hoy que está la información de que no previene el VIH ni otras ITS, usa siempre preservativo. Digo, no está de más remarcar esto, ¿no? Que sirve la AE para para evitar un embarazo no deseado o no buscado, pero bueno, si es solo eso el método anticonceptivo, te podés joder con otra cosa. Sí, insistimos siempre con la doble protección, ¿no? Aunque estés usando un método seguro para cuidarte de un embarazo, siempre insistimos con la doble protección, y esto es usar un método anticonceptivo y además el preservativo, que es el único que te va a proteger de ITS, de cualquier ITS, ¿no? ¿Cómo viene la aplicación de la ESI en las escuelas? Vaya pregunta, es una pregunta enorme la que estás haciendo. Bueno, si querés podemos pautar otra entrevista para eso. Es que es parte de lo mismo, me parece. Sí, es que es interesante, ¿no?, pensar en cómo aparece la demonización. Digo, en lugar de generar y de hablar de cuáles son los métodos anticonceptivos y para qué funciona cada uno de esos métodos anticonceptivos, elegimos en algunos casos demonizar algunos, como por ejemplo la anticoncepción hormonal de emergencia, y en escuelas, por ejemplo, muchas veces directamente no se habla de ese método para evitar que se deje de usar preservativo. Por ejemplo, digo, con la aplicación de la ESI un montón de veces y durante años nos encontramos con que en escuelas no se hablaba de anticoncepción hormonal de emergencia, y creo que en ese caso, bueno, sigue siendo bastante complicado todavía, ¿no? Sí, sigue siendo complicado, pero también vemos que hay un montón de personas comprometidas con los derechos de los pibes, de las pibas, sosteniendo la educación sexual integral en un montón de espacios, y sosteniendo la educación sexual integral con una perspectiva piola, ¿no? Digo, bueno, obviamente con todas las resistencias que nos encontramos, con un montón de cuestionamientos que podemos hacer, pero a la vez también hay mucha polenta, y que muchas veces tiene que ver con voluntades individuales, ¿no? Porque que también hay, digo, referentes de ESI que no tienen horas especiales para sostener esto, nada, un montón de situaciones que son injustas por donde las veamos. En ese sentido creo que Chechu seguramente tiene también para aportar, porque tiene como mucha experiencia en territorio. Uh-huh. Así que seguramente también nada, su mirada va a sumar a esta percepción, que son percepciones, ¿no? Porque la verdad es que la aplicación de la ESI, la implementación de la ESI, es muy desigual en los diferentes barrios, en los diferentes territorios, en los diferentes lugares del país. Chechu. Sí, estaba escuchando acá a Uge. Yo tengo escuelas de provincia, de Buenos Aires y de Capital Federal. En Capital la ESI está un poquito mejor implementada, tal vez porque hay un poco más de recursos que en provincia. No solamente no se habla de anticoncepción hormonal de emergencia, sino que hay, en general, nos encontramos con una especie de, no sé si decir paternalización, pero por ahí es la palabra, que es que hay muchas cosas que no se les informan a los chicos porque es criterio de la persona adulta que está a cargo. Decidir que tal vez esta información no es para ellos, que no les toca, que con esta información van a hacer, no sé, algún tipo de decisión que tal vez no comparten, como por ejemplo este miedo de que dejen de usar preservativos u otros anticonceptivos, y la cuestión del derecho del espíritu, ¿sabes? Eso como que se nos escapa. Todavía implementamos la ESI con una visión muy adulta. Claro. Uh-huh. Y no es una visión de los pibis tienen derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Uh-huh. Y hace poco estuve también por la campaña, un encuentro que hizo la incubadora de campañas Es Igualdad, de Amnistía, y había gente de todo el país, y cuanto más al norte nos íbamos, parecía que más difícil se hacía la implementación. Hicimos una especie de diagnóstico del país en torno a la implementación de la ESI, justamente, con experiencias que habíamos vivido todos. Cuanto más al norte, más difícil se ponía la situación. Uh-huh. Y menos información llegaba y menos recursos llegaban, ¿no? Entonces, como decía Vivi recién, hay un montón de voluntades individuales que la van sosteniendo de a poquito, con gente que vamos haciendo redes entre nosotras, entre nosotros. Y si bien la ley es un golazo, porque también había gente de otros países, por ejemplo, y esa ley no la tienen, la verdad es que para la implementación plena de la ley nos falta un montonazo. Y bueno, tal vez esta campaña viene justamente un poco a eso, ¿no? A empezar a difundir información que sea científicamente correcta, por lo menos sobre la anticoncepción hormonal de emergencia, perdón, me trae toda porque radio y nervios, pero vamos de vuelta. Sobre la anticoncepción hormonal de emergencia, ahí salió. Sino también a replantear a los profes, a los adultos con quienes nos crucemos, desde qué perspectiva estamos implementando la ESI en nuestros colegios. ¿Por qué no dejamos la decisión a los pibes y estamos ahí para acompañar esas decisiones? Sí, la verdad que escuchar a los pibes sería... sería una muy buena idea para muchas personas adultas que, como decís vos, siguen sosteniendo un paradigma muy muy adultocéntrico para pensar todo, ¿no? Y creo que una de las cosas que más asusta y más preocupa es pensar a los pibes, a las pibas en libertad decidiendo, ¿no? Sobre su sexualidad, sobre su vida, sobre su, digo, hay como poca confianza del mundo adulto para con los pibis. ¿Cómo sigue la campaña? Porque las dos son integrantes de La Retaguardia y han demostrado muchísimo entusiasmo y nos han metido, nos han contagiado el entusiasmo para avanzar en por lo menos en nuestro caso como medio de comunicación, en lo que podemos aportar, que es en la difusión. ¿Cómo sigue esto? ¿Ya saben? Seguramente va a tomar también caminos que por ahí no tenemos hoy previstos, porque pretendemos que siga avanzando y que también las personas la vayan tomando en sus manos. Sabemos que la pelea por la anticoncepción hormonal de emergencia a mano de los pibis está en la cabeza y en la voluntad de un montón de médicos, de equipos de salud, de docentes, de bibliotecarias, de un montón de personas en un montón de lugares poniéndole el cuerpo a esto, así que seguro que va a haber sorpresas en el camino porque no sabemos cómo va a ser. Hoy tenemos redes, tenemos un Instagram, tenemos un Facebook, tenemos un Twitter. ¿Qué más tenemos? Chechu, que se me pierden las redes. AHE accesible en todas las redes. AHE accesible o AHE.accesible. AHE accesible. En todas las redes, excepto en Instagram, que es ahe.accesible. Ah, mira, ok. Viste, igual lo vas a encontrar, no te preocupes. Lo que sí estamos lanzando es una campaña de difusión de información, digo, de poder trabajar especialmente con estos mitos y estas informaciones erróneas que circulan tanto como para poder seguir avanzando, ¿no? Y que también circulan no solamente entre pibis, sino entre adultos. Hoy estábamos repartiendo los folletos con Euge, y bueno, yo no repartí junto con Euge, pero creo que a Euge le pasó lo mismo, que yo iba repartiendo los folletos y iba respondiendo dudas. Sí, total. A chicas jovencitas y a gente adulta. Uh-huh. Y también me encontré con un montón de profes. Medio que las profes nos distinguimos entre nosotros, aunque no tengamos el guardapolvo puesto. Como que te mirás y vos ya sabes que de otro lado hay un docente. Entonces me acercaba y... nada, como que había muchas dudas sobre cómo tratar el tema, tal vez en escuelas. Y por ahí la difusión de información certera y científicamente comprobada, en ese sentido es un golazo. Si les grandes perdemos el miedo, es más factible que los chiquis pierdan el miedo a preguntar también. Totalmente. Y vos preguntabas recién qué más teníamos. No tengo mi machete acá, pero así como rápidamente a la cabeza. Habíamos pensado en hacer una charla en el JDG, perdón, sobre esto. El Joaquín B. González, que todavía no tiene fecha, pero lo habíamos puesto para abril, así que se informará después por las redes, y armar material didáctico y difusión para que se pueda usar en todas las escuelas de todo el país. Ahí va, porque Chechu, si es algo en este punto, es la cabeza de la campaña, se puso al hombro esto y es la que más lo impulsa, así que seguro que... Hay algo que me parece que está bueno que no dijimos, y es que... digo, insistimos con esto de no decirle pastilla el día después, pero si tuviéramos que buscar un nombre rapidito como para entender qué es lo más importante de esto, es que deberíamos decirle pastilla de cuanto antes. Bien. Chechu, gracias. A ustedes. Abrazo. Abrazo enorme. Besitos. Abrazo enorme. A usted no sé si despedirla, pero estamos llegando al final del programa. Y yo creo que mejor me despedime porque si no me voy a poner a cantar de vuelta. ¿Vos te acordás cómo es la despedida de este programa? A ver, cantate esta canción, la canción de despedida. ¿Te la acordás? Canta. Dale, ahí viene la misma parte. ¿Cómo se llamaba? La fuerza del sino, ¿no? La fuerza del destino. Una canción que no se escucha en radio porque... dicen que es Jetta. Es Jetta. Por eso la pusimos. Es Jetta. Mira usted. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles. Chau, María Eugenia Otero. Qué gracias lindo por la acá. Visita. Acuérdense de acercarse a un centro de salud, a un hospital, a buscar anticoncepción de emergencia. Ténganla en su casa, en la mochila, en el botiquín. Él dijo que no sabía si ibas a venir. Era una jodita para la radio. Para la resistencia.